mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Hola Internet, estás en el podcast de Internet Podcast y te habla Fran Trujillo, conocido en su casa a la hora de comer y todo lo demás. Y gracias por haberte molestado en darle al play a este podcast. Y eres aquí, bienvenido a pasar un rato friqueando, un rato de entretenimiento. Si te hacemos que sea sonreír un poquito, aunque hoy no va tanto de sonrisas, o si te entretenemos, mejor dicho, un ratito. Pues por esos ratitos que nos da la vida, pues ya valió la pena ponerse aquí a grabar, a editar y todas esas cosas. @3ed es mi medio digital desde hace años en la red, en Twitter. Es el campo de batalla que es la red social del pájaro. Creando hype como si fuera un game, un videojuego. Ramón 3ed, el creador de la cuenta de Twitter y que nos regala día tras día o la visión del mundo. Yo es la primera fuente de información que recurro cuando abro el móvil a ver si el mundo ha dejado de girar, como ya hemos contado aquí en el podcast en otras veces. Y resulta que nos creó esa expectación, ese hype, anunciando que iba a crear, que iba a hablar sobre la innovación disruptiva. Disruptiva, medio palabra, no fácil de pronunciar, sobre todo para los que somos canarios, como en mi caso, por la S, ¿no? Ahí en la primera sílaba, en dis. Y esa innovación disruptiva que viene a reflejar, pequeño resumen, que se corresponde al desarrollo de pequeñas entidades independientes que se hallan en la búsqueda de algo nuevo, inexistente hasta el momento, sencillo de usar, sin excesivos costes de producción, que sea económico para que lo pueda usar y, ante todo, ofrezca una experiencia completamente nueva, tan rompedora que termine por obtener un espacio muy competitivo en el mercado que se dirija. Un ejemplo del pasado pues fue Google, otro a otra escala pues la Wikipedia. Pequeñas innovaciones disruptivas que se han creado y que crean eso. También es el acabar con algo para empezar otras cosas. El romper con cosas para crear otras. Y por eso aquí hemos titulado este podcast, que viene a ser nada más que una acumulación de ideas, y sobre todo las ideas que nos está compartiendo @3ed, de ese internet disruptiva. Vamos a darle aquí a ver si confirma que esté grabando, porque si no, no tiene sentido el continuar. Y precisamente lo que se os avecina, no ya a modo de predicciones, sino como de hechos, con la IA o AI, la inteligencia artificial, esas machine learning, esas máquinas aprendiendo, o podemos aprender también a través de la plataforma de Plaxi de enseñanza a través de internet, de su Plaxi Live, donde nos comparten diferentes experiencias también sobre lo que nos viene con esa inteligencia artificial que al final nos comerá, y que apuestas como están ahí, la Alexa de Amazon, considerado como el asistente de voz para los Android, el Google Home, que ahí está buscando su hueco con el Google Voice, o el OK Google, al final se gasta un poco liado qué nombre. El Siri de Apple empezó, empezó el camino, pero no llega a ser, o se ha quedado a medias de lo que puede llegar a ser esa inteligencia artificial que empezamos a ver años atrás de la película 2001, Una odisea en el espacio. Lo que pasa es que todo se frena, como bien dice Ramón 3ed, porque están ahí los políticos por medio, o grupo social político que no deja que las cosas avancen, o se quedan cortos, o como muchos, o tenemos gobiernos que llegan a decir que una agenda digital, ¿no? Entonces hablarle a ellos de inteligencia artificial, donde no existe la inteligencia, pues más complicado. es ese mundo que 3E también nos pinta, de disruptiva, está separado por esa internet de que las naciones los marcan, los idiomas. Esas son las barreras que quedarán a esa única nación, internet, con una barrera idiomática, ya que todo siempre empieza en inglés y después nos llega al español. Y es tiempo que perdemos y tiempo que hay que buscar ganar. Los cambios que tiene que necesitar la enseñanza pública, que no está puesta al día para competir, para prepararnos, para que no nos coma, sino seamos parte de esa inteligencia artificial, tanto en su construcción, su desarrollo y también la seguridad informática, que como bien decía Plaxi, le preocupaba, ¿no?, de todo esto que con ese internet de cosas, ese internet of things, que nos queda ahí pendiente y como aquí poníamos en el podcast de Internet, que al final nos terminaba matando, nos terminaba acabando con nosotros, porque ya nos habíamos convertido como máquinas, pero de las malas. Habrá máquinas buenas y malas, eso lo haremos los que estemos detrás de las máquinas, ¿no? Pues que al final éramos personas también conectadas, como pusimos aquí en anteriores podcasts, plan apocalipsis, de que al final se acababa internet y se prohibía internet. Pues antes de que se prohíba, antes de llegar a que las máquinas, si nos convirtamos en máquinas y acabemos con nosotros mismos, pues creo que habrá que volver a aprender. A que la enseñanza se tenga que actualizar, adaptar a los tiempos y no lo está, para que evidentemente la destrucción del trabajo que cada vez se ha aprovechado más con las máquinas, es decir, en cuanto más personas debían estar detrás cuidando las máquinas, ha sido al revés, menos personas detrás de las máquinas cuidando de su trabajo. Así que cómo se podrá hacer esa enseñanza, están los cursos MOOCs que tú puedes estudiar, a adaptarlo a tu modo, a tu forma de estudio, a tu tiempo, y que se realicen estudios más específicos de cosas. Está la plataforma Plaxi que te permite hacer esos estudios y carreras, incluso donde puedes tener un aprendizaje de lo que realmente se está creando, se está construyendo internet, ese internet de las cosas, todos esos datos que hay que seguir controlando. También ellos nos enseñan en Plaxi ese lifelong learning, ese toda la vida de aprendizaje que nos queda, porque siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Como queremos que aprendan las máquinas, hacernos la vida más fácil, en teoría facilitarnos más las cosas, hacer cosas que no pensamos que iba a pasar a hacerse, ¿no? Como los coches automáticos, ¿no?, los self-driving, que ahí cada vez están más cerca, según siempre depende cuando escuches este podcast. Recuerda que siempre defendemos aquí que un podcast es una máquina del tiempo. Que los drones no nos terminen también por comer. Esos drones que pueden ya tener hasta una plaza unitaria para viajar en ellos. Si realmente también esos mini aviones, pero que terminen algún día siendo esos drones como androides de los de Star Wars. C3PO y R2D2, que los tengamos por casa al final, como inteligencia artificial parte nuestra, y no lo veamos como cine de ciencia ficción. Esto, ya digo, es más un repaso a lo que está compartiendo Ramón 3E, este orgasmo digital, ese he llegado yo también a decirle, incluso a él, dirá, bueno, ¿de dónde ha salido este tipo, no? Y bueno, que ya digo, intentando ordenar estas cosas para ver cómo podemos hacer esa internet disruptiva, cómo podemos cambiar cosas, cómo podemos crear otras cosas. También en el ámbito de los podcasts, buscaremos por este lado qué podemos hacer que cambie, que sea nuevo, que realmente se redescubran los podcasts, o por fin se descubran. Ese podcasting disrupción, podríamos llamarlo así, algo sentido, en este mundo que nos pone todos tan conectados, que nos recuerda la película de Burgess, la frase que decía, por lo menos en la traducción del español, nada será igual que antes. Cuánta razón tiene 3E en eso. Esos diálogos 3 que él nos regalaba en la radio, en Radio 3, los convierte ahora en Twitter. Y ya digo que yo he tenido hasta horas de subidón absoluto leyendo sus textos, como una persona que se ha metido hasta con él por la edad, cómo puede aportarnos y crearnos esa excitación, esa, cómo podríamos decirlo, ese orgasmo mental de decir, bueno, de estar pendientes al otro día, de lo que vaya a contar y vaya a seguir contando en su cuenta @3Z de cómo las cosas podrían llegar a cambiar o qué otro mundo nos espera, que sea bueno o malo. Eso ya el tiempo lo dirá, porque dependerá de nosotros el cómo movamos todo esto de la inteligencia artificial. Que los sentimientos se conviertan en artificiales, que se cambie al sexo artificial, que el porno en internet sea artificial. No es eso lo que nos ocupa ni nos preocupa, sino que las cosas van por otro lado y los políticos por el contrario. Que se puede crecer, se puede construir, se puede hacer otras cosas, pero siempre costará más que seguir por el camino que te quieren indicar, porque hay otros caminos en la vida. Ya lo decían ahí en la película Matrix, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. Así que nos quedamos en esa internet disruptiva y a través de los podcasts como vía de comunicación alternativa, como vía de comunicación para llegar a ti, al que está ahí al otro lado, porque tiene que importar lo que tú opines de todo esto, de lo que tú puedas aportar, de lo que tú puedas sumar. Eso hace este método disruptivo. Escuchar a los demás y sumar y no restar, para que así, entre no todos, pero sí algunos, o muchos según sea el caso, podamos ahí cambiar cosas y hacer las cosas de otra manera, que también las hay y que también se pueden hacer. Gracias a Ramón 3Z por estos orgasmos digitales, por ese P2P en internet de compartir el conocimiento que al final te hace buscar en tu móvil, buscar en tu computadora sobre cosas como esto, como la innovación disruptiva. Internet necesita ser disruptiva. Gracias. Besotes y abrazotes.